Representantes de organizaciones de ferias francas, técnicos de ONG y funcionarios participaron el pasado martes 6 de mayo de un taller internacional sobre compras públicas de alimentos a la agricultura familiar. Los que llevan la delantera en estas experiencias son los hermanos brasileños. Mediante programas nacionales desarrollados desde el año 2003, establecen, por ejemplo, que un 30% de los alimentos que se destinan a los comedores escolares deben ser comprados a los agricultores familiares en lugar de los grandes supermercados. Por eso, una de las oradoras principales del encuentro fue Emma Siliprandi, asesora del Departamento de Alimentación Escolar de San Pablo, Brasil. Allí funciona una experiencia de compra estatal que involucra a más de 900 productores familiares y 900.000 alumnos de escuelas del Estado. Pero no es que miramos la agricultura familiar solamente como proveedora de alimentos, de productos que son diversificados, que son frescos, que pueden llegar al mercado más cercano, que pueden tener características regionales, de culturas alimentarias locales. Es con esta mirada que estamos proponiendo este estímulo a las compras estatales o compras institucionales o compras públicas a la agricultura familiar. El Estado tiene obligación de hacer eso. A nivel de nuestro país, se presentaron las experiencias realizadas en Chaco entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Asociación Civil Siempre Unidos del Minifundio de Corzuela. En Misiones se presentó el programa Hambre Cero, implementado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación de Interferias. Cleto Bosel explicó que mediante este programa Hambre Cero se otorga a familias con problemas de desnutrición bonos o tickets que luego son cambiados en las ferias francas por bolsones de verduras y alimentos frescos. La provincia reintegra el importe de estos bolsones a los feriantes. Lo que se otorga es una chequera bolsa verde. Esa bolsa verde contiene perejil, cebollita verdeo, orégano, zapallo, zanahoria, lechuga, repollo, mandioca. Hoy por hoy el precio es de 35 pesos por semana. No hay límites en ningún tipo de la feria. Los tickets tampoco tienen vencimiento, o sea, pueden ir en cualquier momento que necesiten. Se le entrega una bolsa verde de frutas y verduras. ¿Cómo se pagan estos tickets? Lo hacemos por medio de un subsidio provincial. La provincia otorga un subsidio a la Asociación de Ferias Francas. Desde Corrientes, informó para el Noticiero Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.